profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Amigo mío, muy bienvenido al tema de hoy en Profecías Bíblicas. Siempre es un placer poder contar con su sintonía. Seguimos hablando sobre la fe destruida. Como ya mencioné anteriormente en otro mensaje, este caballero Rick Warren le dice a sus seguidores que los detalles del retorno de Cristo no son de nuestra incumbencia. Tony Campolo afirma que los cristianos que tienen su atención centrada en los escenarios de los últimos días han sido la causa de consecuencias extremadamente perjudiciales. Una cosa que usted notará en los escritos de la mayoría de líderes emergentes es la ausencia total de discusión sobre una atmósfera apocalíptica catastrófica antes del retorno literal de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Lo que sí verá es montones de discusiones del establecimiento del reino ahora, sin que les importe el pensamiento de la vida después de nuestra muerte terrenal. Brian McLaren nos ofreció un ejemplo en un especial de televisión sobre la Iglesia Emergente por PBS, el día 15 de julio del 2005, cuando dijo: la iglesia ha estado preocupada con el asunto. ¿De qué le ocurre a su alma después que usted muere? ¿O qué le ocurre a su alma cuando usted ya ha muerto? Como si la razón para la venida de Jesús pudiera resumirse en Jesús tratando de ayudar a llevar más almas al cielo como opuesto al infierno después que mueren. Yo pienso que una lectura imparcial de los evangelios hace saltar eso del agua. No creo que el entero mensaje y vida de Jesús pueda ser reducido a esta última línea. En una entrevista en el sitio de internet Planeta Preterista, McLaren discute su dilema sobre el pensamiento escatológico de los creyentes. Él dice: yo no comencé con ningún interés en volver a pensar en la escatología. Creo que muchos de nosotros estamos en esta clase de proceso de volver a pensar. Algunos, comenzando desde el principio, han vuelto a considerar tal vez la relación de fe y ciencia con respecto a la evolución y la tierra joven del creacionismo. Otros han comenzado desde el medio, conforme vuelven a examinar lo que supuestamente significa el Evangelio del Reino de Dios, o la idea de la misión integral o holística, y algunos han empezado desde el fin, volviendo a examinar la escatología. En ocasiones, sigue diciendo, creo que las personas que son completamente adoctrinadas y habituadas a esta clase de sistema no serán capaces de librarse de él sin experimentar tanto dislocación psicológica como social y desorientación. Así que ya sabe usted a qué se atiene, ¿verdad? Aquí termina la cita del caballero. McLaren también dice que tales cristianos realmente van a lastimar a nuestro mundo y continúa: una escatología de abandono, la cual es como yo caracterizaría ciertas corrientes del acercamiento de los que se quedan, tiene consecuencias sociales desastrosas. Cualquier proyecto preparado para mejorar el mundo a largo plazo es visto como infiel, ya que estamos supuestos a asumir que el mundo está empeorando cada vez más y más. Aquí la cita de él. En la entrevista a McLaren le preguntaron qué pensaba de un libro preterista que se estaba publicando, y McLaren declaró: es mucho lo que está en juego en estas conversaciones, y muy literalmente la vida de miles de personas están en el balance, porque si el grupo religioso dominante en el país, que posee la mayor parte de armas de destrucción masiva, llega a adoptar una escatología que legitima la intensificación de violencia, bueno, odio pensar en esto. En esencia, este McLaren está diciendo que si cree que el libro de Apocalipsis y el capítulo 24 de Mateo todavía no se han cumplido, usted es una persona peligrosa, psicológicamente inadaptada, y se supone que no tiene compasión por los que sufren. No le preocupa el medio ambiente o el mundo en el cual vive, y tiene el potencial para hacer explotar el planeta con armas de destrucción masiva. Si McLaren estuviera hablando de grandes gobiernos y partidos políticos, eso sería una cosa, pero él es claro, se está refiriendo a cristianos que creen que lo que dice la Biblia sobre los últimos días es verdad. Y que en cuanto a lo que el que se resista, que se marche o muera. Bueno, ese es el amor que tienen los emergentes. En un artículo escrito por Rick Warren y publicado el 16 de julio del 2006, titulado ¿Qué hará usted cuando su iglesia choque contra un obstáculo? Bueno, Warren les dijo a los pastores y a los líderes de la iglesia que no se desanimaran respecto a los cambios lentos en sus congregaciones, aclarando que tomaría tiempo, y en muchos casos se necesitaría que esos que se resistieran o abandonaran la iglesia o simplemente murieran. Warren exhorta: si su iglesia está atacada, ha sido obstaculizada por 6 meses, se necesitarán 6 meses para hacerla avanzar nuevamente. Si ha estado por 1 año, tomará 1 año. Si ha permanecido por 20 años, tendrá que esperar ese tiempo, 20 años. Estoy diciendo que algunas personas van a tener que morir o marcharse, dice Warren. Moisés tuvo que vagar por el desierto por 40 años, mientras Dios le dio muerte a 1 millón de israelitas antes de permitirles que entraran en la tierra prometida. Eso puede ser brutalmente brusco, pero es cierto. Bueno, tal vez hay personas en su iglesia que aman a Dios sinceramente, pero quienes nunca jamás cambiarán. Al hacer declaraciones como esta, Rick Warren marginaliza a esos que no están de acuerdo con la nueva, que ellos llaman reforma, que él está esperando se produzca. Mientras este caballero no dice que que las personas deberían matarlos si declara así que Dios puede ponerle fin a sus vidas, justo como cuando le dio muerte a 1 millón de personas antes de permitirles entrar en la tierra prometida. Una de las herramientas que usa Rick Warren para ayudar a las iglesias a lograr la transformación hacia el nuevo paradigma es un libro llamado Transición, guiando a su iglesia a través del cambio. Lo escribió Dan Sutherland, un pastor de Saddleback y director de la iglesia Transiciones Incorporation, una organización que entrena pastores y líderes de iglesias para controlar transiciones mayores. Sutherland dice en la página 16, en un capítulo titulado Tratando con la oposición, él dice, hemos experimentado dos fuentes principales de criticismo durante nuestras transiciones. La primera es de cristianos con antecedentes más tradicionales. No todos los cristianos con estos antecedentes han sido críticos, solo los tercos. Nuestra segunda fuente de criticismo es de pastores de iglesias tradicionales. Una vez más, no todos los pastores de estas iglesias, solo los más malintencionados, termina diciendo. Sutherland le dice a los lectores que algunas personas se van a enojar mucho, ya que compara a estos opositores con líderes del infierno. Dice en la página 115, si ha leído recientemente a Nehemías, recordará que Sanabalat es el mayor crítico de Nehemías y su enemigo número uno. Permítame decirlo claramente que Sanbalat es un líder del infierno. Todos tenemos algunos Sanbalats en nuestras iglesias. Está esa persona que se opone a todo lo que se propone. Usted no podrá llamarle en su cara un líder del infierno, pero sí puede llamarle Sanbalat. ¿Qué le parece? El concepto de involúcrese en el programa, cambie o muera, es muy común en la nueva era, asimismo en los círculos emergentes. Esos que no se suban a bordo o se monten sobre la ola, tal como lo pone Leonard Sweet, tendrán que morir. Mike Oppenheimer cita del libro Feliz Cumpleaños, Planeta Tierra, escrito por Barbara Max Hubbard, activista de la nueva era, quien dice en la página 17, la conciencia y las habilidades de Cristo son la herencia natural de cada ser humano sobre la tierra. Cuando la palabra de esta esperanza haya alcanzado a las naciones, habrá llegado la conclusión de esta fase de la evolución. Todos sabremos cuál será la elección de ellas. Todos tendremos que escoger. La totalidad de quienes no opten por evolucionar morirán. Esto se parece mucho a Leonard Sweet cuando dice en la página 75 de Tsunami del Alma, él dice, reinvéntese a sí mismo para el siglo XXI o muera. Algunos prefieren morir que cambiar. Es bien irónico que una de las mayores quejas, tanto de los seguidores de la nueva era como de los proponentes de la iglesia emergente, es lo mismo, lo uno o lo otro da igual, o que se acepte el punto de vista de ellos o el de sus críticos, cuando en realidad son ellos mismos quienes están diciéndole a los creyentes que se reinventen o que mueran. Este es el amor en la iglesia apóstata de estos tiempos finales. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.